cielo fueguinos. Tan solo sueño alocado de un pingo argentino. Pampa del Raquel, tierra del Comechingón. Sepan que quien canta lleva en la sangre. Moraleja, el que no coge se deja, por eso lo estoy cantando. Conocer la moraleja, el que no coge se deja, el que no coge se deja, la puta que lo parió. Por los niños pobres que no tienen hambre, por la suerte y las apariciones de la luz mala, el Cristo Salvador, por el diezmo Señor. Aquí su pecado hemos de salvarle, y venga la cristianía y la gente muerta de hambre. Siempre así cantar el canto macho nativo de mi nación, para informarte, para enterarte de que también yo he nacido. Atlántico a los Andes, el verde chaco a los hielos fueguinos, tan solo sueño alocado de un gringo argentino. Pampa del Raquel, sierra del Comechingón, sepan que quien canta lleva en la sangre. Deja, el que no coge se deja, por eso lo estoy cantando. Conoce la moraleja, el que no coge se deja, el que no coge se deja, la porque se lo debía a usted, a mi público, que es el que paga la entrada. Próximo, también lo hice para Hermética y habla de mi suerte, de la suerte que yo tengo de poder ser quien quise ser. Esta vez el tango, el tanguito porteño.